la Zamudio. Álvaro no está con él, ni tampoco el Compronel, para compartir su triunfo. Por eso es su dolor, de infinita nostalgia. Favorita, admira al gran Hemingway y a Fidel el comunista, amante de tipo rey. Su lectura favorita, admira al gran Hemingway y a Fidel el comunista. Otro amigo de su alma, el gallo del canal, y le arrebató a los gringos contrato colonial. Por toda la historia escrita de violentos dictadores, utilizará el Nobel de restituir la paz. Utilizará el Nobel de restituir la paz. América Latina, aférrate con él. Que la gente salga bien y de una escala limpia. Aférrate con él. Que la gente salga bien y en una espada limpia. Tras la tormenta.